Más allá de esto, hay algo que yo quisiera resaltar, ¿no? Y es lo bonito que ha tenido toda esta situación. En Colombia, desde los años 90, no se veían motines así como los que hubo esta semana. Y aunque el saldo es sumamente triste por la represión que tuvo el Estado, que entró disparando a personas desarmadas con la excusa de que iban a escapar, ¿sí? Y con lo difícil que es escapar de una prisión si está cercada por organismos armados, pero bueno, con esa excusa mataron a todas estas personas, hirieron a muchas otras, y lo bonito es la solidaridad entre las personas privadas de la libertad. Sé por conversaciones, sobre todo con las prisiones de mujeres, que la solidaridad es uno de los elementos más golpeados por los actuales modelos penitenciarios, que castigan sobre todo la libertad de conciencia. Y dentro de eso, estos días se ha vivido un poco más de solidaridad entre las mujeres privadas de la libertad. Esa es una luz de esperanza y algo que creo que es importante resaltar.